es la única manera, hermanarnos entre nosotras, armar redes, salir a la calle y seguir manifestándonos y seguir diciendo con qué no estamos de acuerdo, que queremos ser libres, que queremos caminar tranquilas por nuestra calle y que en particular para mañana queremos, la verdad que exigimos y queremos que salga a la luz todo lo que sucedió con Cecilia y que caigan los verdaderos culpables de esto.